Bueno, aquí estamos, sí. Qué heladita hoy, ¿no? Linda helada. Me dieron ganas de ponerme los patines con filo para hacer una... Sí. Dancing in the ice. Pista de patinaje sobre hielo. Sobre pasto helado. Sí. Una linda escarcha, una linda sí, capa de... Una de, blancura. De hielo. Pero le digo que por más que fría la mañana, fresquita sí, la noche, tempranito. Fría la mañana, ahora, va a estar un día espectacular. Sí. Sí. Y le anticipo que sí, haga planes, disfrute el sí, fin de semana. Sí. Porque a partir del lunes, martes, se viene la fría. Sí, la fría total, una ola polar. Y dicen, anuncian humedad y tal vez quizás de nuevo nieve claro, en las sierras. Si hay humedad es muy probable, sí. Sí, durante la semana, así que aprovechemos sí, el día de hoy sábado, mañana domingo para estar solcito y juntar un poquito de leña. También, sí, tal cual. Sí, dicen que la nevada se da cuando está a 0 grados la temperatura. Está húmedo. Ni más ni menos. Y 0 grados. Si baja mucho más de ahí el termómetro, no se da el fenómeno que provoca la nieve, ¿no? Sí. Eso dice. Igual hoy me llamó la atención, no sé si era bruma realmente, eran nubes, pero bueno, había como una blancura en el cielo que realmente es de una belleza impresionante. También una vive acá y sabe dónde vive, ¿no? Pero de repente a veces como que te das cuenta... Sí, no hay que perder eso, la capacidad de sorpresa. Qué belleza que tiene este lugar, la naturaleza es realmente ante como distintas situaciones climáticas, bella. Sí, es verdad. Bueno, como todos los sábados tendremos para compartirles, para acompañarnos hasta las 13, algo de información... La idea es que podamos escuchar variadas y múltiples voces en el programa. Vamos a ver si lo logramos hoy también. Seguramente. Está saliendo y no debe ser la excepción poner la pava, sino me imagino que en este año pandémico que llevábamos y un poquito más, las notas se transformaron en telefónicas casi claro, obligadas, ¿no? Sí. Cuesta mucho por ahí que la gente se acerque hasta los estudios de la radio, con esto de las restricciones a la circulación y demás. Así que bueno, nos valdremos de ese recurso tecnológico que es el teléfono para poder compartir miradas y bueno, voces sobre diferentes cuestiones. 12 de junio, hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Una realidad que... compleja, bastante compleja, y que afecta a millones y millones de niñas y niños a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Tenemos datos, información que ha publicado en estos días la Organización Internacional del Trabajo junto a UNICEF, sí, que son para nada alentadores, ¿eh? Así que bueno, vamos a compartir eso. Bien. En el día de ayer llegaban imágenes muy duras, tremendas, de la localidad de General San Martín, en la provincia del Chaco, allí en un barrio de la comunidad Cuom. La policía volvió a asesinar, ¿no? A matar con gatillo fácil, en este caso un joven de 14 años de edad, José Lagos. Vamos a dar cuenta de esos hechos y vamos a intentar comunicarnos telefónicamente con la localidad de General San Martín para saber cómo está la situación, porque a raíz de la represión y el asesinato de este joven hubo una revuelta ahí en el barrio y bueno, no frenaba en el día de ayer a la tarde la represión policial. Vamos a ver en qué situación se encuentra este barrio de esta localidad de la provincia del Chaco hoy sábado. Es imposible no mencionar y no compartir lo que dijo Alberto Fernández en estos días, en esta semana, que se ha vuelto viral. Imposible. Yo creo que récord mundial de memes. Récord. Sí, yo también creo. Sí, sí, con los algunos dichos realmente divertidos, porque uno no puede dejar de reírse, ¿no? Ante estos dichos y palabras, al menos es lo que siento y pienso. Sí, igual muestra, ¿no? Esta... A ver, uno piensa que esto quedó en el pasado, ¿no? De claro, que políticas totalmente públicas que se vienen implementando también de, uh-huh, a partir del gobierno de Fernández también, ¿no? Sí, sí. Con la creación de un ministerio para trabajar sobre lo étnico, uh-huh, con una persona de origen afrodescendiente como ministro, ¿no? Exacto. Por otro lado, escucharlo pronunciar que los argentinas y los argentinos venimos solamente de los barcos. Sí, sí, es tremendo. Pone de relieve de nuevo de la construcción, ¿no?, histórica del Estado argentino como un Estado negador, genocida. Totalmente. En cuanto a los pueblos originarios, uh-huh, a los afrodescendientes, uh-huh, así que bueno, vamos a tratar de meternos un poco, vamos a poner al aire los dichos de Alberto Fernández, uh-huh, y vamos a intentar comunicarnos telefónicamente con Pablo Reina. Ya estuvo él con, sí, con nosotros aquí en el programa, uh-huh, cuando en el verano se presentó aquí en Valle Tras la Sierra un libro. Él es de una de las comunidades comechingonas de aquí de la provincia de Córdoba, aparte es licenciado, profesor en historia, uh-huh, y presentó un trabajo muy muy interesante que justamente buscaba la visibilización, ¿no?, de las comunidades originarias. Bueno, vamos a tratar de escuchar la mirada, ¿no?, qué le ha provocado en este caso a un historiador, licenciado en historia y integrante del pueblo comechingón, uh-huh, estas palabras de Alberto Fernández. ¿Qué más? Fíjese, noticias del ámbito provincial. El gobierno de Córdoba acordó fondos con el gobierno de la nación para la autovía a Villa Ciudad de América. Uh-huh. En el contexto en el que la audiencia pública por la autovía de Punilla, sí, arrojó centenares de participación de los vecinos, las vecinas, especialistas que se pronunciaron en más de un 80% en contra de la traza de la autovía de Punilla, el gobierno de la provincia de Córdoba sigue como si no sucediese nada con las comunidades, y en este caso ha acordado con el gobierno de la nación el otorgamiento de un crédito para iniciar otra autovía. En este caso es un proyecto que va de Altagracia a La Serranita, el primer tramo del proyecto que va de Altagracia hasta Villa Ciudad de América. Vamos a contar algunos detalles de ese acuerdo entre la provincia y la nación. Aquí en el valle, detrás de la sierra, aquí más cerquita, ayer conocíamos a través del posteo en la red social Facebook de nuestras compañeras y compañeros de la CTO, de la Organización Comunidad, Trabajo y Organización, puntualmente así es el nombre, que les chorearon, les robaron desde el galpón, allí, uh-huh, en San Huberto, y bueno, vamos a sí, meternos ahí. Sí, una noticia ahí muy desalentadora, la verdad, que bueno, después de todo el trabajo que vienen haciendo y cómo vienen poniendo el cuerpo, la verdad que, bueno, nada, un bajón, ¿no? Sí. Sí. Vamos a compartir después el posteo que hicieron, uh-huh, en el Facebook, y nos vamos a comunicar seguramente con alguno de los compañeros de la CTO, porque, bueno, lanzaron también una campaña para pedir apoyo, ayuda, claro, para poder levantarse, que no dudamos que lo van a hacer y seguir adelante. Bueno, por ahí discurrirá el programa de hoy, pero tendremos también, como siempre tenemos, la columna de artes. Hoy tendremos una columna muy especial, porque, ajá, a pesar de que tenemos muchas entrevistas con nuestros entrevistado justamente a través de la vía telefónica por la no presencialidad, la columna de hoy va a ser con una invitada muy especial, que es Gaby Martínez, la bajista de Las Pelotas, que bueno, actualmente vive acá en el Valle y la tenemos muy cerquita, así que vamos a hacer una columna a vivo. ¡Qué lindo! No es la primera, ¿eh? No es la primera. Sí. Ni será la última. Esperemos, bueno. Ahí entonces la esperaremos a la Gaby Martínez para, uh-huh, para conocerla al aire. Uh-huh. Bueno, mensaje. Mensaje, si quieren, pueden enviarnos, pueden participar del programa. tenemos el WhatsApp abierto, por ejemplo, con la vía de comunicación que es el 3544-576173. ¿Lo dije bien? Perfecto. Por favor, la veía que me está midiendo. Se va a equivocar. No, yo porque tengo tan mala memoria que... verifico. Está perfecto. Bueno, vamos a repetir, es 576173. Sí. A ese número lo pueden escribir, mandar mensaje, puede ser mensaje de texto, ahí lo va a tener que revisar usted, que tiene el teléfono en la mano, por el WhatsApp, yo lo tengo abierto en la compu también, así que lo podemos ver aquí. Fíjese, antes de iniciar el programa nos respondía porque utilizamos esa vía para difundir que iniciamos el programa, ¿no? Un ratito antes. Hay aplauso, la B de la Victoria, un micrófono y un corazón de mi amigo personal Agustín Pelaccini, que le mando un abrazo, que dice que ahí pone la pava y le acompaña en sus mañanas en la huerta, ¿eh? Vamos arriba. Vamos con eso. Otro mensaje, dice, y este viene ya con el inicio del programa, lo manda Clarisa, a quien también le mandamos un abrazo, dice, la naturaleza es bella y ustedes también. Ay, gracias, Clarisa. Qué lindo poder escucharles. Che, dice, me enteré que afanaron en el galpón de la CTO. Sí, claro. Sí. Lamentablemente, sucedió. Y como lo anticipamos, vamos a conversar después de 12 del mediodía, con alguno de los integrantes de esta organización, ahí con presencia no solamente en las calles, San Huberto, en Ojo de Agua, Río Los Sauces, en distintos lugares del territorio transserrano, vamos a charlar un ratito. Bueno, le vamos a avisar a Monona que acá tenemos su mate. Exactamente. Ganado en uno de los sorteos. Un par de programas ya. Allá lejos y hace tiempo. Pero lo tenemos, el matecito cerámico, confeccionado por esas manos que estoy viendo. Está acá. Sí. Así que, Monona, contactate y, bueno, te espera tu matecito. Para que lo pueda. No sé si con ese vas a poder preparar el cimarrón, porque se acuerda que fue. Claro. Que nos contó esa historia, ¿no? Muy buena, muy buena esa historia. Muy buenísima. Sí. Y hoy me dijo que trajo. ¿Qué más? Traje, sí, una pieza, muy humilde pieza, una jabonera para cuando uno quiere ir al baño y ducharse o lavarse las manos con un jaboncito, que puede ser artesanal, porque hay mucha gente que produce muy buenos productos de cosmética natural y medicinal acá en el Valle. Por suerte, estamos rodeadas y rodeados de gente que hace cosas muy buenas en el Valle. O no, bueno, de repente puede ser un jabón blanco, puede ser un jabón común, no importa. Lo que tenemos para ofrecer es la jabonera. ¿Una jabonera cerámica? Exacto. Bueno, vamos a sortear hoy. Después vamos a explicar. A dar la consigna. Consigna, por favor. Sí. Bueno, le cuento que también traje unos pancitos para la hora que... nos pica el bagre y que ya no damos más, porque son muchas horas entre que salimos de nuestro pago y retornamos, pasan más de las horas del programa. Así que... Sí, aparte tenemos la panadería Los Hornitos, que funciona en este espacio aquí atrás, de la casa un poco más al fondo. Los sábados está cerrada. Exacto. Y yo la otra vez estuve buscando la llave, todo como para secuestrar un pan, y veo que no hay panes adentro tampoco. No solo no hay personas en este momento en la panadería, sino que no han dejado ni un pan, porque esos panes vuelan en el día. Claro. Así que, exacto. Bueno, y como siempre, también tendremos la columna de nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que viene saliendo de manera telefónica. Vamos a tener que hacer un montón de llamados hoy. Sí. Así que bueno, más también allá por el último bloque, después de 12, también lo estaremos llamando al Rodri, que no sé con qué nos vendrá hoy, pero me imagino ahí estaba pendiente esa historia del libro de cocina afro. Qué bueno. Muy cocina interesante, afro-argenta. Sí. Así que bueno. Rico, pinta rico. Sí, rico. Bueno, ahí estamos. ¿Le parece dar inicio musical Me al parece. Programa? Bueno, he traído una zamba. para improvisar. Sí, con una zamba, como lo venimos haciendo casi siempre. Sí, 99%. Sí, sí, ya vamos a cambiar, en algún momento traeremos otras cosas. No, podríamos en algún momento a poner una zamba con S, en vez de una zamba con Z. También, ¿no? Claro. Para entrar un poco en calor. Es verdad. Que ahora se vienen las mañanas así heladitas. Sí, sí, es cierto. Bueno, en este caso, La Llamadora. Es una zamba interpretada por el dúo Coplanacu y el dúo Orozco y Barrientos. Ay, me encanta. Dos dúos. Muy bueno. Silbido, luego un verso comienzo a tosar, se me da por rasguear y me pongo a cantar y campea formas de samba mi oído. Se me da por rasguear y me pongo a cantar y campea formas de samba mi oído. A la musa que amé en otros tiempos, la reencuentro en el día pasó. Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón, y entre alegre y triste se torna mi acento. Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón, y entre alegre y triste se torna mi acento. Compañera de cuanto atesora, la ruta sonora de mi alma será. Sueño mío que va, como yo rodará, por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, como yo rodará, por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Hay un algo que alcanzar quisiera, la esperanza que al final me dio, es el eco de adiós que se quiebra en mi voz y llora mi amante coplita cerrera. Es el eco de adiós que se quiebra en mi voz y llora mi amante coplita cerrera. Me dan ganas y a la vez me inquietan los recuerdos que viven en mí. Es por eso que así en canciones te di mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Compañera de cuanto atesora, la ruta sonora de mi alma será. Sueño mío que va, como yo rodará, por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, como yo rodará, por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Proba la temperatura del agua. El trabajo infantil aumenta por primera vez en 20 años y la pandemia puede empeorarlo todo. Hoy, 12 de junio, se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, justo cuando este año es el Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. Es el primer día mundial desde la ratificación universal del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil, menores de 18 años, y tiene lugar en un momento en que la crisis del COVID-19 amenaza con revertir años de progreso en la solución de este problema. La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como todo tipo de actividad laboral que prive a los niños y niñas de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. En sus formas más extremas, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de sus familias, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en las calles de grandes ciudades. Por primera vez desde que empezó el siglo XXI, el trabajo infantil ha crecido en el mundo. Lo dice el último informe de la OIT y UNICEF. Hay 160 millones de niñas y niños trabajando en algún lugar del planeta. Son 8.400.000 más que hace 4 años. Se había conseguido disminuir en más de 100 millones el trabajo infantil. Y ahora nos encontramos en los últimos 4 años... con un aumento. Hay que preguntarse por qué. Se da sobre todo en zonas rurales, en la agricultura y dentro del ámbito familiar, y hay más niños que niñas. Las cifras se disparan en el África subsahariana, perdón. Allí ha crecido en 20 millones de menores más, y allí se concentra más de la mitad del trabajo infantil que hay en el mundo. La realidad es peor de lo que muestra este informe, porque si uno tiene cuenta del momento en que se recogieron estos datos, son antes de los último año, o sea, antes del COVID. La estimación para la pospandemia es realmente dramática. Escuchá las cifras. Nos podemos encontrar entre 9 millones y 45 millones de crecimiento. La diferencia entre que sean 9 millones o 45 está en actuar o no actuar. Otro dato que alerta tiene que ver con que el tramo de edad en más ha crecido del trabajo infantil es el que va de los 5 a los 12 años. Bueno, hay este informe de la OIT y la UNICEF que se puede consultar. Tiene muchísima data, mucha cifra, mucho porcentaje, muchos números. Lo concreto es que si uno va paneando en el informe, si uno va paneando en el informe por regiones, se encuentra que hasta hace aproximadamente un año y medio, en América Latina y el Caribe había disminuido el trabajo infantil, pero lo que dispara que por primera vez en 20 años, en los últimos 4 años, se haya aumentado el trabajo infantil, tiene que ver con lo que sucede en el África subsahariana, en donde hay muchísimos y diferentes tipos de conflicto que hacen que las niñas y niños en ese lugar del planeta la pasen realmente mal. Es un tema muy complejo, ¿no? El del trabajo infantil. Si uno lo trasladase quizá a nuestros territorios y lo pudiera ver, no solo en las experiencias que quizás cuentan y cuenten personas adultas cuando les ha tocado realizar trabajo de niñas y niños para ayudar a la familia, ¿no? Uh-huh. Ir a buscar la leña, ir a la cosecha del tabaco, una actividad muy extendida entre la sierra, sino también hoy día, ¿no? En los hornos de ladrillo, en las tapias, en la zona de San Lorenzo, que también los hay, un festival que se ha institucionalizado desde la Municipalidad de Cura Brochero, como es el Día del Pastelitero, y las pasteliteras, los niños y niñas que también salen a vender, el trabajo que hacen en la casa sus madres, sus abuelas, sus familiares, ¿no? Las tabletas, los pastelitos. En realidad, lo que uno observa y que tiene que ver con la definición, ¿no?, de trabajo infantil es que niñas y niños que estén realizando tareas le quita la posibilidad de encontrarse con lo que debieran encontrarse, que es estar en la escuela, estar en procesos formativos, educativos, la cuestión lúdica, ¿no? Todo eso le quita tiempo y la vida pasa y son momentos que quizás después no se recuperan más. Así que bueno, políticas públicas para la erradicación del trabajo infantil es lo que hace falta. Hay una publicación que está muy buena, es muy interesante, salió no hace muchos días por la oficina de la Organización Internacional de Trabajo en Argentina, que se llama, si ustedes tienen intención de conocer un poco más del tema, lo pueden rastrear en internet, 100 años, 100 voces, lo buscan así, tiene que ver con que 50 años cumplió la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, y lo que han hecho fue rescatar testimonios, palabras de mujeres y hombres, niñas y niños ya adultos ahora, que han tenido que atravesar esa experiencia de trabajar de pequeñas y de pequeños. Si te parece, vamos a compartir un par de esos testimonios ahorita, porque son realmente reveladores. Mi nombre es Sonia, tengo 53 años. Muy chico desde ayudar en la casa, las tareas diarias, trabajos ayudándole a nuestro papá. Por ejemplo, me acuerdo que de muy chica le ayudamos a cavar el pozo negro para la casa. Hemos hecho de todo. A cuidar los animales, ayudar a cercar los campos, los cercos donde se tenían los animales, sembrado, cosecha de maíz, de tabaco, se dividían los campos y en uno se cosechaba maíz, en otro se cosechaba tabaco, en otro se cosechaba sandía. Bueno, y el del tabaco era el que requería más tiempo, requería más trabajo, más dedicación. Y en esto debo haber tenido entre 8, 10 años, o sea. Y bueno, yo soy la más chica, así que mi hermano Quique debe haber tenido unos 10 años. Si yo tenía 8, Quique 10, Moni 11. Los dos hermanos mayores ya se habían ido a Buenos Aires a trabajar. Después mis otras hermanas que están entre medio, por lo general una siempre se quedaba con mi mamá en la casa, ayudándole en las tareas de la casa. Y los más chicos, bueno, nos gustaba andar atrás de mi papá. Bueno, yo nací acá en Los Hornillos, mi mamá también es oriunda de acá de Los Hornillos. Siempre hemos vivido acá en esta zona, en este barrio. Así que todo ese trabajo se hacía acá. Trabajábamos, pero también mezclábamos el trabajo con el juego. Entonces por ahí le decíamos, nos vamos a jugar a la chorcita en el fondo. Bueno, de paso tráiganse unas leñitas. Si nos íbamos a jugar al fondo, decía, bueno, nos vamos a jugar allá al fondo. Bueno, y de paso vayan el patio. Entonces, bueno, esa era parte del juego. Jugábamos las visitas, que una barría el patio porque iban a venir las visitas a tomar el té. Bueno, mezclábamos juego con trabajo. A la escuela no se faltaba. La escuela era lo principal. O sea, uno tenía que cumplir con la escuela, por lo general íbamos a la mañana, a la tarde veníamos, hacíamos nuestras tareas, después teníamos horas para hacernos deberes, estudiar lo que tuviésemos que estudiar, y O sea, la escuela siempre estuvo primero, nunca se descuidó. Bueno, en mi caso, lo que nosotros, como nosotros hemos vivido, no, yo no lo he tomado como un trabajo ni como una explotación. Más bien lo he tomado como una enseñanza y como algo normal que pasaba en las familias. Sí, hay otros tipos de trabajo infantil que ya son más abusivos, que son más complejos, porque realmente se los explota a los niños. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo creo que no ha sido nuestro caso. Pero sí, obviamente, que cuando se explota a un niño no es bueno. Tiene que tener sus momentos. Bueno, uno de los más de 100 testimonios recogidos en este trabajo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina, en este caso escuchábamos la voz de Sonia, de la provincia de Córdoba. Hay testimonios de todas las provincias del país, es muy interesante, hay dibujos que grafican de algún modo las distintas actividades que cuentan estos adultos que realizaban cuando niñas y niños. Claro. Recomendable para entrarle, aparte hay mucho material didáctico también para observar. Vamos a escuchar un pasaje más cortito que el de recién, de otro de los testimonios de este trabajo. A la escuela no fui nunca, porque lo único que se hacía es trabajar y dejar de ser niña, o sea, nunca estuve en la adolescencia, ni poder jugar con un... tener un juguete, nada, porque nunca se hacía de trabajar y nada más. Dejé de hacer muchas cosas por... me hubiera gustado haberme instruido a lo mejor un poco más, cosa que en ese momento tampoco había muchas posibilidades, que no... como hoy en día, Sí, el tema del estudio me hubiera sido a lo mejor más, más beneficioso. Y me hubiera gustado estudiar o trabajar en algún taller, aprender algo relacionado a mecánica u otras cosas. No solamente el trabajo de la tierra, que es muy ingrato, muy duro. Cuidamos el presente, hacemos el futuro. Así se titula una campaña del Plan Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, que es una campaña del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la Argentina. Allí se define un poco qué es el trabajo infantil. Es toda actividad económica y o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por personas que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, por debajo de los 18 años. Claro. El trabajo adolescente es el realizado por personas de 16 y 17 años. Y el trabajo infantil peligroso refiere a aquellas actividades laborales realizadas por personas menores de 18 años y que se encuentren prohibidas por la normativa vigente. El trabajo infantil quita a niños y niñas oportunidades de aprender y de jugar, es decir, de vivir plenamente la niñez. El trabajo infantil produce daños físicos y psíquicos, en algunos casos irreversibles. Si quieren conocer un poquito más, tener más información, tener más datos, recomendamos, googleenle 100 años 100 voces para ver esta campaña, la que compartimos poquitito de esos testimonios, y también agéndense, el número es 0800-666-4100, lo vamos a repetir, 0800-666-4100, para más información sobre trabajo infantil y para realizar denuncias. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. El par de enanos con los chumbos en la mano, mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Bombilla, revuelves el pasado tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Qué alegría, ole, ole, hola. Perdón, un desliz, ¿eh? Escuchábamos al dúo Orozco y Barrientos nuevamente con su canción Bagualín. Y digo, qué alegría, ole, porque tenemos ¿qué, una visita. Mundial? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo una visita que estaba esperando hace meses. En este momento, en este minuto, acá la estoy viendo, se puso los auriculares, la vamos a hacer sentar y la vamos a atar. Que porque ya quisiéramos que se quede, claro. Dice, no, que me voy. ¿Cómo? Buen día, ¿cómo anda? ¡Olé! Escuchen esa voz, por favor. Es mi amiga personal, Florencia Pelacini. Tuve que venir a verte porque no podía creer que pasara tanto tiempo sin verte la carita. ¿Ha visto? Te escucho más que a mi vieja. ¿Me escuchás? Ya, sí, ya estoy soportando. Me encanta. No, me hace feliz. Me hace feliz. A mí me hace feliz que escucharte acá, estar acá y verte. No, pero vine a buscar un paquete de terapia milenaria, ¿eh? Ya se están terminando, le digo. Sí, yo le quiero avisar a la gente también esta parte. Sí. No, vine a buscar un paquete de yerba y ya me voy en realidad. No es que te quiera lastimar. Escucha, sí, ya me lastimaste. Cuando me dijiste que te iba, ya esto no. No habrá cómo salar esta herida. Escúchame. Te oigo y te veo, por fin. Sí. ¿No extrañás esto? Sí, ¿cómo que no? Y entonces, te hace bien. No, arranqué terapia porque dejé la radio. Pero, pasaron cosas. Veníamos bien, pero pasaron cosas, dijo el expresidente de la Nación. Sí, también. Sí, pasaron cosas. Volveré y seré remera. Voy a volver. No sé si los miércoles a la mañana... Por favor, pero... lo dijo, estoy grabando. Claro, queda todo registrado. Trabajo, sí. Los miércoles también trabajo en otro espacio, pero... ¿Sabés qué me hace muy feliz que vengas acá a la radio conmigo? Sí, ya sé, por eso vine a buscar yerba hoy sábado a la mañana. Y sí. No, podría haber venido otro día, pero vine hoy, ahora, para verte la carita. Me encanta. Programón, ¿eh? Me encanta poner la pava. ¿Sí? Sí. Bueno. Un gran motivo para levantarse temprano los sábados. Acompañan siempre, en este momento no, pero en general los sábados estamos huerteando con el compañero Agustín. sí, sí. Y nos acompañan por las mañanas, programón. Por supuesto que Francisco tiene una, como una cosa que no cierra tiempo. ¿Qué te pasa a vos, Sol, con no, eso? No, por favor. No, yo quiero saber qué pasa. Paz, cumplimos la prioridad total. Yo quiero saber qué pasa con tus, qué piensan tus compañeros de esto. Pregúntele. ¿No? Yo lo que te puedo decir, sí, es que yo lo disfruto un montón. Claro, programa. Vos sos manija como... Sí, dura un poco más. Está bien. Bueno, está ¿qué bien va a ser? Bueno, voy a continuar con mi día. Gracias por sus palabras. Me van a seguir acompañando en toda la jornada. Si terminan a tiempo, buenísimo. Bueno, gracias por la visita. No, por favor. La quiero mucho. Bueno, esta grata sorpresa me sacó. Ahí, me... Todavía la tengo acá cerca. Le confieso que no es la primera vez que me dicen manija, ¿eh? ¿Sí? Bueno, acomodamos un poquito acá las cosas, si sí le parece. Tenemos, y seguimos con algo de... Tenemos mensajes. Ah, bueno, si tenemos mensajes, por favor, sí. Bueno, Rosa dice que... Rosa. Hola, buen día. Hola, buen día, Rosa. Ya paso a buscar el mate, cuando el sol caliente un poco más. Buenísimo. Bueno, acá uh-huh estamos, esperándole... Bueno, y acá llega otro mensaje más, que este es un mensaje de audio. Exacto. De WhatsApp. Si a usted le parece, lo ponemos. Hola, Pancho, buen día. Bueno, ahí estoy escuchando a Sonia en su testimonio. Sonia es la de los hornillos, es Sonia Quiroga. Esa entrevista la hice yo, soy Ingrid, que te escribo casi todos los findes. Bueno, muy fuerte lo del trabajo infantil. Ese trabajo se hizo el año pasado. No, perdón, en el 2019 fue cuando la Organización Mundial de la Salud cumplieron 100 años, que fue cuando el aniversario de la Guerra Mundial, por eso llevan 100 años, y la Oficina de País, para la que trabajo continuamente, cumplió 50 años. Y bueno, el que sabe mucho de trabajo infantil es Gustavo Ponce, que si quisieras hablar con él, te hago enseguida el contacto y le pedimos que salga al aire, no creo que tenga problema. Es el encargado de trabajo infantil en la OIT. Impresionante. Sí. Le digo yo dos cosas. Primero, gracias, Ingrid, por uh-huh estar ahí en la sintonía uh-huh y bueno, hacer este invaluable aporte. Yo no sí, sabía sí que el testimonio que sonaba recién era de Tras la Sierra, mucho menos de los hornillos. Claro, de esta ella persona en un momento dice que vive en hornillos y que su familia es de hornillos. Ah, ¿sí? Bien, no, que yo en ese momento no le presté atención. Estás como con toda la, no la le cuestión técnica. Sí, no le presté atención sí a esa parte. Uh-huh. Pero bueno, y buenísimo. Y no sabía menos que en la entrevista la había hecho, claro, Ingrid. Eso. Uh-huh. Así que bueno, fíjese que hay 100 testimonios. Sí, sí. Bajé el voleo un par. Claramente las casualidades no existen, sí, ¿no? Busqué que sea de la provincia de Córdoba, pero no sabía, claro, ni que Ingrid está uh-huh trabajando claro en la Oficina Argentina de la Organización Internacional del Trabajo, mucho menos que habías hecho estas entrevistas acá en Hornillos. Así que bueno, bienvenidas a estas no causalidades. Claro. Bueno, ahí saludé a mí. Me emociona. Está muy bien, me encanta que se emocione. Sí. La vida también pasa por ahí. Me pasa mucho. Bueno, tenemos dos mensajitos más, dos audios, no sé si los... Sí. Ay, a ver. Los pasaremos ahora mismo. Sí. Hola, Floppy. Nosotros acá desde Neuquén te mandamos un beso grande. La alegría de escucharte ahí en la radio de vuelta. Y sí, quédate, no te vayas, Floppy. Y tenemos otro mensaje de audio, uh-huh, a verlo. Si vienen las remeras de la Floppy, se lo dijo. Volveré y seré remera. Para el sábado que viene se sortea una remera de la Floppy. Vamos a hacer un stencil ahí para muy bueno remerear la cara de Flor en una remera y la vamos a sortear. Es así, bueno, a ver si... El pueblo te quiere, Floppy. No puedes hacer nada contra no, eso. No, tiene que volver. Bueno, lindos mensajes, ¿eh? Uh-huh. Van llegando al 576173. Hasta ahora no hemos tirado consigna, pero entre uh-huh las personas que se van contactando el día de hoy, vamos a sortear la jabonera, ¿le parece? ¿Sin consigna? Sin consigna. Sí. Sin consigna. Entre las que se comuniquen, ¿eh? Uh-huh. 57-6173. 57-6173. Muy bien, ahí exacto. Está bien. Me encanta escuchar los audios, los mensajes audios. Como mensaje de voz, claro. La palabra hablada, escuchada es lo nuestro. Me parece re lindo que la gente se comunique a través de esa vía, claro. Sí. Bueno, y teniendo la herramienta hoy del WhatsApp, está buenísimo, ¿no? Totalmente. Así que metámosle colores, voces, diferentes matices al programa y súmense, ¿eh? Manden mensajito de voz, lo que tengan ganas, lo que les pinte, y al final le sumamos al sorteo de la jabonera. Poné la pava. Información entre mates. Venimos para el ámbito de la Argentina, porque lo decíamos al inicio del programa, en el día de ayer, lamentablemente se daban a conocer el asesinato por parte de la policía de un menor de edad de la comunidad Qom en la provincia del Chaco. Ayer por la mañana, la comunidad Qom en San Martín, Chaco, denunció que la policía asesinó a sangre fría a José Lagos, de 14 años de edad. Luego el barrio Los Silos se movilizó pidiendo justicia y la represión fue generalizada. Afirman que también hirieron a otros menores. Un nuevo caso de gatillo fácil contra la comunidad Qom en el Chaco. El viernes por la mañana se presentó un patrullero y fusiló al joven José Lagos, de 14 años. Era un chico que vivía con el padre. Era bueno. En el barrio todos lo conocían. La comunidad salió a la calle a pedir justicia contra el abuso policial, que acá es de todos los días, explicó Eliana González, procuradora indígena. Las y los pobladores, luego del asesinato, se movilizaron por el barrio y fueron reprimidos. Entraron casa por casa. Había niños, ancianos, explicó González. Hasta ayer al mediodía se desconocía la cantidad de personas heridas y detenidas. La comunidad cortó la ruta 11 exigiendo una respuesta ante el asesinato del joven y la represión generalizada en el barrio. Bueno, para conocer un poco más de este hecho acontecido en el día de ayer, allí en General San Martín, provincia del Chaco, establecemos contacto telefónico con esa localidad. Allí está Marcelo Sergio. Marcelo, buen día, ¿me estás escuchando bien? Francisco te saluda. Buen día, señor Francisco, y a toda la audiencia de esa radio. Bueno, yo soy Marcelo Sergio, de General San Martín. Vivimos en una localidad de 120 kilómetros de la capital y somos una comunidad dispersada en distintos barrios. Y bueno, solamente agradecer por este contacto que ustedes han hecho en este día, por lo que sucedió en nuestra localidad. Marcelo, nosotros contábamos recién que José Lagos es un joven de 14 años de edad y fue asesinado por una bala de la policía allí en el Chaco. ¿Esto en qué contexto se produce? ¿Cómo se da este hecho en el día de ayer? Esto sucedió ayer por un llamado anónimo de, como venía diciendo, que hubo un llamado anónimo de la 911 para dispersar a los chicos porque había un disturbio. Y bueno, sucedió lo que tenía que suceder. La policía actuó de mala manera, o sea, por parte de alguno uniformado, de no apaciguar lo que había sucedido en esa mañana. Porque sabemos que la policía solamente puede apaciguar eso. Pero con la actitud que ellos hicieron ayer, es lamentable que seamos noticia nacional. Y eso es lo que a nosotros nos golpea como comunidad. Está claro. Es una realidad que se repite allí en los barrios de las comunidades Qom en el en el Chaco, en este caso en General San Martín o en otros pueblos, el hostigamiento por parte de la policía a las comunidades, a los jóvenes. Y sí, esos son los sucedidos a nivel provincial, no solo sobre la comunidad, también sobre a los ciudadanos de toda la provincia. A veces la policía actúa de mal manera, todo eso, y son actitudes que son agresivas para toda la sociedad. Queremos saber en qué situación está el barrio hoy, cómo están ahí, si frenó la represión, cómo pasaron la noche y cómo amanecieron hoy sábado. La situación está ahora medio calmada, o sea, esperando los resultados de la autopsia, de que pueda salir a la luz el esclarecimiento del hecho. Y bueno, la gente anoche amanecieron en la vera de la ruta acompañando a la familia, o sea, no solo la comunidad, sino también vecinos, allegados de distintos barrios, acompañando a la familia de José Lago. Y bueno, eso nos da fuerza que aclarezca lo que sucedió ayer en la mañana y que la justicia actúe como debe actuar. Sabemos que somos una comunidad pacífica y bueno, solamente queremos que aclarezca todo lo que sucedió ayer. Solamente eso es nuestro pedido. Desde aquí, desde la provincia de Córdoba, desde la Radio El Grito, desde el programa Poné la Pava, queremos enviarles allí a toda la gente de la comunidad un abrazo grande y también clamar para que se haga justicia, ¿no? Que se esclarezca este nuevo hecho de gatillo fácil y se haga justicia por el asesinato de este joven. Un abrazo grande y gracias por la comunicación. América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle, y esos montes callados perdidos en la niebla, y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todas las altas cumbres nos vigilan. Ha engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio y su grito quebrado duerme allá en los abismos. Dondequiera que vamos, está presente el indio. Lo respiramos, lo presentimos andando sus comarcas. Quechua, aymara, tehuelche, guarano, mocoví, chiriguano, charrúa, chipcha, mataco o pampa, ranquel, arauco, patacón, diaguita o calchaquí, o mahuaca, atacama, toconoté, sotoba, desde todos los sitios nos están contemplando los indios, porque América es eso. Un largo camino de indianidad sagrada, entre la gran llanura, la selva y la piedra alta, y bajo la eternidad de las constelaciones. Sí, América es el largo camino de los indios, y desde todos los sitios nos están contemplando. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.